List 26. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. I began doing things I'd never done before. Él nunca ha leído un periódico, ni mucho menos una novela. He's never read a newspaper, much less a novel. Ponte cómodo. Make yourself comfortable. Prefiero sentarme en la última fila para que pueda dormir. I prefer to sit in the back row so that I can sleep. En realidad, no esperábamos oír nada nuevo. We really didn't expect to hear anything new. El modo más rápido de llegar allí es el avión. The fastest way to get there is by plane. El sitio no tiene pérdida. You can't miss the place. ¿Cómo sería esta empresa si no hubiera jefes? What would this company be like if there weren't any bosses? ¿Cómo sería el mundo sin mí? What would the world be like without me? Sería mucho mejor de lo que es ahora. It would be much better than it is now. Tu fe en mí mueve montañas. Your faith in me moves mountains. Tienes que hacerlo tú mismo. You have to do it yourself. Tienes que hacerlo por tu propia cuenta. You have to do it on your own. Cuanto más te ayudo, menos aprendes. The more I help you, the less you learn. Se me olvidó por completo devolverlo. I completely forgot to return it. Cuanto más intentas complacer a la gente, menos te lo agradecen. The more you try to please people, the less they appreciate it. Es algo que nunca he podido entender. It's something I've never been able to understand. Tienes que encarar los hechos. You have to face up to the facts. No les importaba demasiado lo que yo había dicho. They didn't care too much about what I had said. No estábamos acostumbrados a tiempo tan frío. We weren't used to such cold weather. Por mucho que lo intentes, nunca lograrás cambiarle de opinión. No matter how hard you try, you'll never manage to change his mind. Él nunca pondrá en práctica tus ideas. He'll never implement your ideas. Aprobar leyes no es lo mismo que hacerlas cumplir. Passing laws is not the same thing as enforcing them. ¿Para qué son estas reglas si no las haces cumplir? What are these rules for if you don't enforce them? Lo hago por un sentido del deber. I do it out of a sense of duty.